Bueno, en primer lugar, Alexis Miranda es mi hijo, es un ciclista de Cañuelas, un ciclista joven, 18 años, que hoy tiene la oportunidad de cumplir su sueño, de irse a correr y de estar corriendo, ya se fue, digamos, ya se fue a correr a Europa. Su sueño siempre fue de chiquito. En realidad mi sueño fue este, de irme a correr a Europa. Yo cuando tenía su edad era muy buen ciclista. Y fue el sueño mío irme a correr a Europa. Y a través que fue creciendo Alexis, yo le inculqué el ciclismo a los 5 años. Y bueno, a la vez que Alexis empezó a crecer en el ciclismo, fue cambiando mi sueño. Ya mi sueño no era irme a Europa, ya mi sueño era que mi hijo Alexis, al verlo con tan nivel, con tan corta edad, que él se vaya a Europa. Y bueno, y hoy está cumpliendo un sueño mío y el sueño de él, digamos, el sueño de los dos. Así que esta oportunidad llega hace 2 años atrás cuando yo lo llevé al Tour de San Luis, al Tour de San Luis Juvenil. Y bueno, allá vinieron unos chicos de España también y bueno, lo vieron ahí, lo vieron correr, estos chicos, directores, dueños del equipo La Toba, que para cual está corriendo hoy en España, lo contactaron, le pidieron su número de teléfono y lo contactaron para que sea partícipe del equipo La Toba en el 2019. Es muy importante para él estar corriendo en Europa porque allá se haría profesional, digamos. Está compitiendo en el equipo La Toba, que es un equipo internacional. Y bueno, ahora está a prueba, por 3 meses de prueba. Va a correr por 3 meses y está corriendo jueves, sábado y domingo, aparte de sus 8 horas que tiene en la bicicleta los días de semana. Es muy importante para eso, porque allá se va a hacer profesional, allá va a vivir de su bicicleta. Tuvo un desperfecto mecánico donde rompió casi media bicicleta el fin de semana en una carrera a 10 kilómetros de meta, que era el único que estaba terminando la competencia después de 170 kilómetros, después de dos puertos de categoría 1, que sería una montaña muy alta. Todo eso hay que reponerlo. Vamos a estar haciendo una peña solidaria a beneficio de Alexis para poder reponer los daños materiales que sufrió en su bicicleta. Y así que en este momento este sábado vamos a hacer una piña solidaria en la Sociedad Fomento La Costa. Vamos a hacer con una entradita de 200 pesos. Va a haber pollo, empanada, ensaladita rusa y van a haber unos shows musicales. Todo eso a beneficio de Alexis Miranda para poder solventar los gastos que él está teniendo allá, eran unos gastos que no estaban en cuenta, no eran, salieron imprevistos, no contábamos con que iba a romper la bicicleta y bueno, pedimos a la solidaridad, a la colaboración de la gente de Cañuelas que nos den una mano. Es atrás del hospital, todo el mundo lo conoce como la Sociedad Fomento La Costa. Así que ahí vamos a estar haciendo este sábado, a partir de las 21 horas, vamos a estar haciendo una cena show y esas cosas.